dos caras, me puse a jugar tablita con moneda de dos caras. Mientras yo tiraba un nique, el otro cara me echaba. Mientras yo tiraba un nique, el otro cara me echaba. Yo sí soy salado, yo sí soy salado. Salado como el bacalao. Yo sí soy salado, yo sí soy salado. Salado como el bacalao. Miren que yo me casé con una mujer bonita. Miren que yo me casé con una mujer bonita. Pero a la hora del té era tuerta la maldita. Pero a la hora del té era tuerta la maldita. Yo sí soy salado.